Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Desde el inicio de la agricultura se utilizan extractos de plantas, organismos vivos y sales minerales para fertilizar los suelos y controlar las plagas. Son saberes recuperados por la agroecología. Las empresas del agronegocio, responsables del uso masivo de agroquímicos, también impulsan sus bioinsumos, pero están lejos de preocuparse por la naturaleza y la salud. La agroecología posee dos principios fundamentales. Uno es la nutrición integral de los suelos, proceso que comprende la utilización de diferentes prácticas y tecnologías con la finalidad de incrementar la cantidad de materia orgánica. Cuando los suelos están bien alimentados, poseen una gran diversidad de insectos, hongos y bacterias, aspecto que mejora sus características biológicas, físicas y químicas. El otro es la recreación de la biodiversidad. Que es vital tanto para la nutrición adecuada de los suelos, así como para lograr el equilibrio entre los componentes del sistema a partir del establecimiento de ciclos, flujos y relaciones. Ante estos dos principios de la agroecología, ¿cuál es el rol de biopreparados y bioinsumos? Ramón Capdevila, productor de bioinsumos, Reino Plantae, Capilla del Monte, Sierras de Córdoba. Soy productor y agricultor, ya hace 24 años que estoy trabajando con los vegetales, por sobre todo los últimos años más que en estudios y ahora con algunos proyectos de lo que es agroecología a gran escala y otra de las cosas que también veíamos como necesidad, el tema de la fruticultura en lo que es manejo ecológico, que bueno, sabemos los problemas que hoy tenemos en la actualidad. Entonces digamos que siempre tratamos de colaborar en ese espacio. Nosotros tenemos un espacio que se llama Reino Plantae y nuestro logo dice colaboración entre reinos, que justamente es eso lo que quiere decir, ¿no? A veces la colaboración no es puntualmente con la tierra, sino con los demás elementos, con los demás reinos. Entonces tratamos de ser un eslabón en ese sentido y el compromiso fuerte con eso. Entonces, bueno, la necesidad no solo de llevarlo a la práctica, sino también de la formación y de compartir también el conocimiento y de seguir obviamente creciendo en lo que vamos haciendo. Cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Puede ocurrir que, aunque se diseñen y lleven adelante agroecosistemas respetuosos del ambiente, se presenta lo que se denomina adversidad. Desde nuestra perspectiva antropocéntrica, llamamos adversidad, por ejemplo, a todo aquello que se interpone entre las plantas y nosotros y nos impide obtener los alimentos que deseamos. Una adversidad puede ser una lluvia excesiva, el viento, el granizo, pero también puede ocurrir la presencia de otros seres vivos que apetecen alimentarse de las mismas plantas que nosotros e interfieren en su crecimiento. Entre ellos tenemos a los insectos, los ácaros, las bacterias, los hongos y las plantas silvestres. Para hacer frente a estas adversidades, los productos orgánicos y los agroecológicos utilizan estrategias, prácticas y tecnologías con base en la producción y uso de organismos vivos, sus partes y metabolitos. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Lo principal que podemos hablar, antes de hablar de los bioinsumos, que tiene una gran parte de importancia, tenemos que hablar de los microorganismos, ¿sí? Tengamos en cuenta que si no tenemos microorganismos, no tenemos disponibilidad de los elementos en la tierra. A veces una de las grandes deficiencias que nosotros vamos a encontrar es que por ahí en nuestro suelo son ricos en tal elemento, puede ser potasio, nitrógeno, boro o lo que encontremos, pero si no tenemos una microbiología que lo deje disponible para la planta no lo puede asumir. Entonces es un eslabón muy importante en la planta para que lo pueda asimilar. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra. Por eso es uno de los grandes problemas que nosotros encontramos en los manejos y la falta de rotación y monocultivo, es esta cuestión de que al faltante de esta microbiología, entonces se lo expone constantemente con sales minerales que terminan obviamente generando un problema muy grave, que los que sabemos que actualmente lo encontramos. Los microorganismos, digamos que como sabemos, son los encargados de descomponer la materia orgánica, y podemos decir que se catalogan entre dos, digamos, los descomponedores y los humidificadores. Los primeros que van a actuar van a ser los que se van a encargar de descomponer toda la materia orgánica o todo lo que encontremos. Sin ellos sería un basural, digamos, prácticamente todo, ¿no? Ellos van a trabajar en la descomposición. Una vez que se haga descomposición de la materia orgánica, se encargan los humidificadores, que son los que comúnmente nos dejan el humus, que lo que nosotros conocemos como humus. Por eso es un mito a veces que decimos que las lombrices hacen el humus. No, las lombrices descomponen todo lo que es materia orgánica muerta, y lo que terminan de humificar son los microorganismos. ¿A dónde queremos llegar con esto? A los que quieran en realidad entender cómo manejar los bioinsumos y para qué sirven, voy a necesitar de la microbiología. Porque yo, por más que le ponga materia orgánica, le ponga estiércoles, si yo no tengo algo que me descomponga, no tengo cómo tener disponibilidad de ciertos nutrientes. En Argentina, estos productos pueden obtenerse en el mercado constituyéndose en insumos u obtenerse a partir de la propia naturaleza o de la autoproducción, realizando su preparación en el mismo predio donde se aplicarán. Productos que consistan o hayan sido producidos con hongos, bacterias, virus, insectos benéficos, extractos de plantas o compuestos derivados de ellos. Estos bioinsumos, que se consiguen producidos de manera industrial y comenzaron a atraer las inversiones de las mismas empresas que producen plaguicidas, poseen una serie de ventajas respecto a los plaguicidas sintéticos. Por otro lado, tienen un conjunto de desventajas respecto, por ejemplo, a los biopreparados, que pueden realizarse de manera individual o colaborativa en las propias unidades de cultivo. Yo en la actualidad, ya hace un tiempo, vengo haciendo la reproducción de microorganismos. El porqué tiene que ver con que es muy importante a la hora de comúnmente a veces vamos y sacamos del monte y empezamos a dejar de desnudo, y en realidad ahí vamos generando una gran pérdida. Entonces es muy fácil de hacer esta reproducción. Tomamos una buena cepa, para quienes no conocen, se rasca lo que se encuentra debajo de las hojarascas en un monte virgen, todo eso blanco son miles y miles de microorganismos. Como para que tengamos un ejemplo, en un metro cuadrado podemos decir que vamos a encontrar más microorganismos que toda la humanidad completa, así que hay bastante de eso. Ellos se alimentan, como sabemos, de aminoácidos, de azúcares. Justamente lo que hace la planta, cuando ella toma los nutrientes al hacer la fotosíntesis, lo que libera son esas azúcares que ellos se alimentan. Entonces por eso genera ese acercamiento a la planta. Como para hacer una síntesis en esto, al tener microorganismos, lo que nosotros vamos a hacer, si vamos a generar un biofermento, la base tiene que ser de microorganismos. Una agroecología es una soberanía de alimentación, es un modelo cultural, es un cambio de educación social, cultural, educativo. Es una integración total, ¿no?, de lo que nosotros vayamos a tener en cuenta. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, pensamiento vuela por los senderos. Está más allá de los alimentos que nosotros vayamos a ingerir, que es una parte muy importante y hay una gran demanda muy importante, ¿no? Yo lo veo como una necesidad de reeducación y de reeducarnos constantemente. Uno cuando aprende a tener una visión más amplia te das cuenta que eso se plasma y puede llegar a repercutir en un estado que es necesario que repercuta en el estado, porque el estado también necesita hacerse responsable de ciertas cosas que están sucediendo en cada lugar, ¿no? Nosotros lo estamos viendo habitualmente, la lucha que se viene generando diariamente de vecinos, productores, sobre el tema de la alimentación en general. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Que sean capaces y se sientan capaces realmente, que se puede hacer, que se animen, que se integren, porque hay gente que necesita y hay gente que también está abierta para poder brindar, ya sea o una charla o un espacio. Entonces siento que es... uno tiene que salir a veces un poquito de esa comodidad y de verdad hacer ese pequeño grano que realmente suma para todos, y tenerlo en cuenta eso, por sobre todas las cosas, que cuando uno así esté haciendo su producción en un espacio de un metro cuadrado, está haciendo la diferencia y está realmente colaborando con un entorno realmente que justamente hay una gran necesidad. Entonces está bueno que uno lo trate de ver de eso como una necesidad más general, más allá de que el consumo sea de uno mismo. Esto fue Alimentos de Acá, micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Escucha lo que hacen. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.